hush your mouth. Silence when I spit it out in your face. Open your mouth, give you a taste. Holla, ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now. I know you hear me loud. I scream it loud and proud. Missy gon' blow it down. People gon' play me now. In and out of town. Cause I'm the best around with the crazy style. Es un tema hip hop del siglo XXI. Get Our Freak On, canción de Missy Elliott. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha 7 de junio año 1958 nace el cantante Prince. Nace como Prince Rogers Nelson, cantante multiinstrumentista y actor estadounidense. Produjo 10 álbumes de platino y 30 sencillos que alcanzaron el top 40 en diferentes listados, entre los cuales se cuenta la canción When Doves Cry, que fue número 1 en Estados Unidos y número 4 en Inglaterra en el año 1984. When Doves Cry, la canción más exitosa comercialmente del cantante Prince. Prince ha logrado vender más de 80 millones de grabaciones, ganó 7 premios Grammy, un Globo de Oro y un premio Oscar. El cantante murió el 21 de abril de 2016 a los 57 años. Después de que lo encontraron inconsciente en un ascensor en Paisley Park, su casa en Minneapolis. Vamos con una canción de Prince en Estrellas de Medianoche. Cuando hoy estaría de cumpleaños, nació el 7 de junio de 1958. Y aquí está la canción que le hizo para la película de Batman, Bad Dance, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Oh, I got a live one here. Get the fuck!

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 6 de junio, vamos a comentarles qué sucedió. Aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Bueno, antes escuchábamos a un tema Lounge con Moments in Love. Y ahora sí, 7 de junio, año 1997, el trío Hanson llega al primer lugar de Inglaterra con la canción M-Bop, donde permanece 3 semanas. Originalmente el grupo se llamó The Hanson Brothers. Cuando llegaron al número 1, el cantante principal Zach Hanson tenía 13 años. M-Bop se convirtió en una de las canciones más importantes de los 90 al lograr ser número 1 en 27 países. Vamos con esa canción, M-Bop de los hermanos Hanson, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Go! En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche. We are

un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Like We'll be right back.